En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol a través del deporte, la sintonía del 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. También bienvenidos si nos sintonizas y nos ves a través de Teleelche y, por supuesto, desde cualquier parte del mundo en nuestra app Teleelche o en nuestro portal multimedia en internet teleelche.es. Muy buenas tardes. La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto hoy a los entrenamientos, pero antes del entrenamiento, un protagonista. El jugador que ya ha vestido más veces la camiseta del Elche en la historia, que es leyenda y que sigue en activo. Juan Francisco Martínez Modesto, Nino, que con sus 362 partidos toma el relevo del gran Miguel Quirán 52 años después. Hoy ha sido homenajeado, el propio Quirán le ha entregado una placa con su camiseta, el número 7, el que más veces ha lucido en la entidad blanquiverde con esos 362 partidos. Ha sido manteado por todos sus compañeros, con la presencia del presidente del Elche, y en definitiva un acto muy bonito en el que, bueno, pues Nino destacaba que para él es un tremendo orgullo el ser ya el jugador en la historia que más veces ha vestido la camiseta del Elche y lo que le queda, Nino. Muy bonito, ¿no? La verdad que me lo dijeron después del partido del otro día y, bueno, la verdad que muy orgulloso de poder, pues bueno, jugar tantos partidos, vestir tantos minutos, tantas temporadas, tantos entrenamientos. Este escudo creo que para mí es mi casa, siempre lo he dicho, pero qué mejor forma de llevarlo. Seguramente con el tiempo lo recordaré mucho más, que bueno, que queda para la historia esto hasta el momento, ¿no? La verdad que muy contento, espero seguir jugando más partidos, alargarlo más y, bueno, como te digo, es un orgullo en toda regla. Un orgullo en toda regla y es lo que uno se gana con el tiempo. Sobre todo el respeto, el cariño y la admiración. Bueno, pues veremos si Nino se gana también la confianza de Pacheta y la titularidad el próximo domingo para enfrentarse al Valencia Mestalla. La plantilla hoy ha entrenado para preparar ese partido en el que van a haber, pues, cerca de 300 aficionados del Elche. Esta mañana ya habían colas de aficionados que querían comprar su entrada al precio de 3 euros. Recordamos, hay 300 entradas para los abonados del Elche Club de Fútbol y los que compraron su pack de los tres partidos de la Comunidad Valenciana tienen hasta mañana a las 8 para retirar su entrada. Recordamos que hay también autocares al precio de 8 euros, por tanto 8 euros más 3 que vale la entrada, por 11 euros vas, ves el partido y vuelves. Y el comité de competición le ha quitado la cartulina amarilla a Josan, la que protestó, o mejor dicho, él pidió penalti no en el más claro, sino en el primero, el de la primera parte, cuando él decía que había sido agarrado. Evidentemente, en una foto de nuestra compañera Sonia Arco se ve claramente cómo le está agarrando el defensa a Josan, jugada de la primera parte en la que el árbitro no solo no pita penalti, sino que le enseña amarilla. Pues bien, el club ha recurrido y competición le ha quitado la cartulina amarilla, con lo que entiende que sí fue penalti. El árbitro no solo no pitó, sino que le enseñó la segunda amarilla. Perdón, la primera amarilla. El otro, el más claro, pues es que ese no necesita ya de más pataleo. Lo digo por si Vicente Moreno, el técnico del Mallorca, pues tiene a bien ver las imágenes, por si las ve tan claras, ¿no?, como las vio

Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Estaba leyendo yo por aquí el, pues la, en este caso la resolución del juez de competición sobre la cartulina que le han quitado a Hosan. Insisto que es el penalti menos claro, el que menos se protestó y es el que el juez de competición pues ha dejado claro que sí fue penalti. Dice concretamente los artículos 27.3 y 130.2 del Código Disciplinario vigente en cuanto que se aprecia un contacto previo del jugador adversario que incluso llega a agarrar claramente la camiseta del referido jugador amonestado. En consecuencia, se estiman las alegaciones formuladas y procede a dejar sin efecto la amonestación impuesta y con ello las consecuencias disciplinarias que se deriven de la misma. Por tanto, es lo que ha acordado el juez de competición dejar sin la cartulina amarilla a Hosan por el primer penalti que pide y que le cuesta la amarilla. Se la han quitado, si esto es lo que demuestra la yo diría que nefasta actuación del colegiero Marín Escudero, el castellano manchego, que privó al Elche de dos penaltis, uno en cada parte, para haber puesto por delante en el marcador al Elche Club de Fútbol en caso de transformarlo. Ya queda como anécdota, pero es dolorosa. Demuestra que, evidentemente, hubo dos penaltis, no uno, sino dos. Más insisto, en la foto de nuestra compañera Sonia se ve muy claro cómo, en el momento en el que va a rematar, le está agarrando la camiseta. En las imágenes, por ejemplo, las imágenes de Tele-Elche, el segundo penalti se ve clarísimo, pero el primero es más difícil porque lógicamente la jugada está en movimiento y bueno, se ve ahí un pequeño contacto, pero no se aprecia suficientemente claro. Bueno, hoy protagonismo para Nino, no es un dato menor. Fijaros que ha necesitado, en este caso Nino, 52 años para tomar el relevo de otro grande como es Miguel Quirant. La verdad es que los jugadores, en este caso más menudos, demuestran que el frasco, aunque sea pequeño, tiene toda la esencia, ¿no? Y que, bueno, pues Nino yo creo que es digno sucesor del gran capitán Miguel Quirant. Insisto, 52 años han tenido que pasar desde que en 1965 Quirant se retirase jugando 361 partidos. O sea que aquel fue el último y Nino con el del otro día suma ya 362, con lo que el podium queda con Nino como el jugador en la historia que más partidos ha jugado. Le sigue Miguel Quirant y el otro, casi nada, Tomeu Llompart, otro de los grandes en la historia blanquiverde. Y además, bueno, pues Nino va a seguir jugando. De momento hasta el 30 de junio, veremos si hay posibilidades de que juegue más. Yo creo que el Elche va a querer si le aguantan las fuerzas y de momento le aguantan. Además, fijaros qué difícil es, en el caso de Nino, haber completado esta cifra porque estuvo 10 años, 10 de sus mejores años fuera. Se marchó al Levante, a Primera División. Luego estuvo 4 años en Tenerife, 5 en Pamplona con Osasuna, es decir, una década ha estado fuera y aún así ha podido inscribir ya su nombre en la historia. Y es que lleva 600 y pico partidos, casi 700 partidos entre el Elche, bueno, y sus otros equipos, con un rendimiento brutal en estos 2 años. Recordamos que debutó el 8 de noviembre de 1998, va a hacer 20 años en noviembre cuando debutó en aquel Elche 3 Murcia 0, sustituyendo a Aitor Huegún. Y el primer gol lo marcó, nada, a las 2 semanas, el 22 de noviembre del 98, en un Elche 3, Figueras 1, en su tercer partido como franjiverde, decía el 2-1, tras batir a Moner, entró en el campo 70, cuando el equipo perdió y revolucionó el partido. Algo típico de Nino, sobre todo en esta última etapa, de revulsivo, porque él siempre ha sido titular. Y mira que en el Elche le han firmado jugadores y unos y otros y delanteros, y al final siempre ha jugado Nino y otro. Pero Nino siempre ha acabado jugando. Y por eso tiene mucho mérito, teniendo en cuenta también que en el Elche es dificilísimo echar raíces, porque cada temporada hay 20 altas y 20 bajas. No hay más que ver cuántos quedan de la plantilla del año pasado. Pues Nino y Edu Albacari, porque son casos especiales. Si no, ni eso. Digo casos especiales porque Nino perfectamente, si no hubiera sido el Elche, se hubiera marchado a otro club de segunda división A porque tenía ofertas. Es muy difícil jugar aquí, no 300, más de 100, si los jugadores duran una temporada. Pero Nino evidentemente es un caso especial y yo me alegro muchísimo de que sea él el que coja el relevo de Kiran y deje su nombre en la historia blanquiverde, como con otros muchos récords, pero fundamentalmente este como el jugador que más veces ha vestido la elástica blanquiverde, porque además encarna todos los valores que debe tener un jugador del Elche. Pasión, compromiso, profesionalidad, es además buena persona, es el yerno ideal, el hijo que toda madre quisiera tener, ¿qué vamos a decir de padre? El mejor padre posible, ya lo de esposo lo dejo a su mujer, pero encarna todos los valores y verdaderamente nos alegramos de que haya sido Nino el que inscriba su nombre ya en la historia como el futbolista con más veces que se haya puesto la elástica blanquiverde y que se la va a seguir poniendo a partir de ahora. Hoy homenaje con esa camiseta que le han regalado con el número 7, que es el dorsal que más veces ha vestido. Ha estado Miguel Kiran, precisamente el hombre que le ha dado el relevo y que durante 52 años ha ido alargando ese extraordinario récord. Y también, bueno, pues con el presidente, con todos los jugadores que además le han manteado y ha sido un acto bonito. El propio protagonista nos comentaba qué se siente al ser ya el jugador con más partidos en la historia del club. Muy bonito, ¿no? La verdad que me lo dijeron después del partido el otro día y bueno, la verdad que muy orgulloso de poder, pues bueno, jugar tantos partidos, vestir tantos minutos, tantas temporadas, tantos entrenamientos. Este escudo creo que para mí es mi casa, siempre lo he dicho, pero qué mejor forma de llevarlo. Seguramente con el tiempo lo recordaré mucho más, que bueno, que queda para la historia esto hasta el momento, ¿no? La verdad que muy contento. Espero seguir jugando más partidos, alargarlo más y bueno, como te digo, es un orgullo en toda regla. ¿Y qué le ha parecido el homenaje que le han tributado en el club y los compañeros antes del entrenamiento? Muy bonito, la verdad que bueno, al final lo que uno se gana con el tiempo es el respeto, ¿no? Y al final donde se puede ver es ahí, ¿no? Creo que está arropado con tus compañeros, con el club, con Miguel, Kiran, todo un referente para la historia del Elche. Creo que es muy bonito, creo que todo esto queda, pues bueno, lo que te va a quedar en el fútbol, que son estos recuerdos bonitos, y a seguir y darle las gracias a todos, porque creo que bueno, son números importantes, pero que bueno, que hay que seguir y poco más, ¿no? Seguir y poco más, porque él está empeñado en el trabajo. La verdad es que cuando ha salido estaban todos los compañeros en el estadio esperándole, jaleándole, vitoreándole y manteándole. Eso ha sido lo peor, ¿no? Pero bueno, ha sido una cosa más y sin importancia, ¿no? Lo de mantearle. El hecho de que hayan tenido que pasar 52 años para quitarle el récord a Miguel Kiran habla de lo extraordinaria que es esta proeza en este club. Muy complicado, yo he estado aquí muchos años, han pasado prácticamente muchas, cada año plantillas nuevas, es decir, 17, 18 jugadores prácticamente todos los años. Anteriormente habían pasado muchísimos, como bien dices, toda una historia del Elche, que han pasado muchísimos jugadores, muchísimos años. Y bueno, al final representa que es muy complicado sumar, jugar, competir en una profesión, pues bueno, con una exigencia brutal y como bien dice, pues bueno, han pasado 52 años, habrá que seguir trabajando, poner el tope más alto porque seguramente alguno lo volverá a hacer, ¿no? No sé yo, ¿eh? En el Elche difícil, ¿eh? Un futbolista que aguante tanto tiempo con la cantidad de bajas que se dan cada temporada aquí, difícil que un futbolista aguante tantos años como para poder batir este récord, que no se va a quedar aquí, que yo estoy seguro que va a seguir alargándose como mínimo otra temporada más, si el tiempo le aguanta. Y además, también meritorio en el caso de Nino, porque sí, ya es el hombre que más veces ha vestido la camiseta del Elche, pero es que ha estado 10 años fuera. Sí, la verdad que sí. Como bien dices, pues bueno, llevo 362 partidos con el Elche y otros 300 y pico como profesional con otras camisetas, ¿no? Así que bueno, tiene mérito que nadie te regala nada en esta profesión y bueno, todo lo que me he ganado ha sido con la ayuda de mi mujer, de mis hijos, de mi familia, de toda la gente que he tenido alrededor siempre, que siempre me han animado y he tenido esa confianza de cara a poder sumar y bueno, es de agradecer también a ellos, ¿no? Recuerdo lógicamente también para la familia. Pero hay que pensar ya en el partido del próximo domingo. Ese debe ser también un partido fundamental para intentar asegurar el playoff y nadie se fía de este Valencia-Mestalla, típico filial que lo tiene todo. Máximo goleador del grupo, el Elche es el segundo, es decir, nos espera un partido a priori con goles, pero también segundo equipo más goleado. Creo que sí, creo que al final es lo que buscamos, ¿no? Esa sensación de equilibrio. Esta no es la respuesta, sino esta. Un partido complicado igualmente, es un partido contra un filial que sabemos a la manera que juegan y de qué forma juegan de cara a la galería y que va a ser un partido complicado porque ellos, pues bueno, son un equipo alegre, un equipo intenso, un equipo que va a querer ganar igual que nosotros y bueno, no va a ser nada de sorpresa de que va a ser un partido complicado, intenso y que los dos queremos ganar sí o sí por encima de todo. Y es que ganar podría suponer eso, no acercarse, sino prácticamente conseguir la clasificación para el playoff a falta de 3 jornadas, a poco que pues pinchase el Badalona o el Lleida, que el Badalona juega en Villarreal, aunque en realidad nos interesa que sea el Badalona el que le haga pinchar al Villarreal B para que el Elche alcance la segunda plaza, y el Lleida que juega contra el Hércules, o sea que a priori puede ser una jornada en la que el Elche matemático o virtualmente pudiera conseguir el playoff. Lo cierto es que al equipo se le ve bien. Creo que sí, creo que al final es lo que buscamos, ¿no? Esa sensación de equilibrio, de fortaleza, de ser un equipo en todo momento fuerte, ofensivamente y defensivamente. Quizás ofensivamente faltó un poquito más el otro día rematar alguna jugada, pero bueno, creo que para ello hay que crearlas, el equipo las creó bien y la pena es que se escaparan los 3 puntos, pero bueno, creo que todo esto sale fortalecido y llegamos al mejor momento de la temporada, que es el final, donde todos vamos a jugar todo, así que el equipo es lo que queríamos, estar bien y de momento el equipo se encuentra en un buen momento. El equipo se encuentra en un buen momento y están ya preparados para un playoff de 3 eliminatorias, se le preguntaba a Nino. El equipo está preparado para ir el domingo a competir y a sumar al campo del Valencia B. Nosotros estamos preparados para ir domingo a domingo, sea el rival que sea, y si tenemos que jugarlo a tres eliminatorias, pues el equipo está concentrado, metido y motivado al 100% para competir con quien sea. A partir de ahí, durante los encuentros influyen muchas cosas, pero bueno, el equipo a día de hoy está bien. ¿Se sienten equipo ya de playoff o más cerca de playoff? No, sentimos equipo más cerca de playoff. Evidentemente, hasta que no tengamos cerrado al 100%, pues cualquier cosa puede pasar. Pero el equipo, más allá de mirar al playoff, miramos el partido del domingo que queremos ganar. Viene el Lleida, queremos ganar. Creo que el equipo está mentalizado y está, como he dicho antes, al 100% para ganar en cualquier sitio como está ahora mismo, ¿no? Mentalizado para ganar. Y no, la última sobre... Tranquilo, Nino, no te preocupes, que te voy a poner enseguida. Sobre su récord, se le preguntaba sobre, más que sobre su récord, sobre su longevidad, algo que le hemos preguntado ya en muchas ocasiones. ¿Cómo se consigue aguantar tanto con casi 38 años? ¿Qué consejo le daría a los más jóvenes? Mi consejo es cuidarse, que te guste el fútbol al 100%, que hay momentos buenos, momentos malos, pero que tienes que tener una conciencia o una mentalidad muy fuerte. Cuidarte, buena alimentación, buenos hábitos, ser pues bueno, una persona dedicada al 100% a ser profesional en todo momento, porque bueno, el fútbol, como he dicho antes, tiene una exigencia brutal. Un año malo te lleva a un lado, te lleva a otro, y creo que bueno, estar tantos años ahí peleando entre los mejores, pues bueno, es digno de ganarte un respeto dentro del fútbol. Y sobre todo diría eso, ¿no? Trabajo, humildad, que siempre lo he dicho, que tenía 18 años, porque es la realidad después de 20 años, ¿no? Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Es tu empresa un equipo de verdad? Teleelch Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2018. Haz equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Academia Mega, CreArt, Colegio La Devesa, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes y Serialba. Infórmate en Padel One y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas, haciendo equipo. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC, disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Material Escano, todo para la construcción. ¿Reformas y mejoras? Material Escano. ¿Aislamiento térmico acústico? Material Escano. ¿Para impermeabilizar? Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Esta mañana la plantilla ha vuelto a los entrenamientos tras el homenaje a Nino, sesión de gimnasio, también vídeo. A las 11:30 han salido al campo anexo, donde han hecho pues distintas pruebas, partidillos, como siempre Pacheta muy encima, para preparar ese partido frente al Valencia-Mestalla, donde los jugadores no van a estar solos. El tercer desplazamiento a la Comunidad Valenciana tras Ontinyent y Alcoy será el domingo contra el Valencia-Mestalla. Los autocares van a salir a las 8:30 de la mañana. Recordamos que hay 300 entradas para los abonados al precio de 3 euros y los que quieran ir en autocar a 8 euros, ida y vuelta. Y los que compraron el pack de los tres desplazamientos de la Comunidad Valenciana tienen hasta mañana a las 8 para reservar su entrada. El técnico sabe que no puede contar con Edu Albacar, lesionado para un mes, con Tecchio, sancionado. Hoy hemos visto en todas las pruebas a Iván Calero de lateral derecho. Otra de las opciones que podía manejar el técnico era Zotko, pero Zotko ha jugado todo el rato de central, con lo que tiene toda la pinta de que Iván Calero, del que habló muy bien el técnico hace algunas semanas, de ejemplo de profesionalidad en los entrenamientos, pues le va a dar el premio el próximo domingo de sustituir a Tecchio en un partido contra un equipo, el filial del Valencia-Mestalla, que está lejos del playoff, está a 7 puntos, pero que va a quemar sus últimas naves y va a intentar, bueno, pues ganar para acercarse al máximo a esa posición. El Elche, recordamos, afronta el partido desde la tercera plaza. La primera ya parece un imposible, quedan 12 puntos. El Elche está a 7, que virtualmente son 8 porque tiene el golaveras ganado, el Mallorca, con lo que, bueno, pues el Elche tendría que ganar los cuatro partidos y el Mallorca, pues poco menos que perder tres. Le preguntamos a Provencio si él pensaba que lo del primer puesto ya es absolutamente imposible. Matemáticamente, pues todavía no han quedado primeros, pero es muy complicado. Ellos tienen que perder dos partidos, nosotros ganar todo. Yo creo que sí, nosotros sí somos capaces de ganar todo, pero bueno, ellos juegan en casa ahora y la verdad que es una distancia bastante grande, pero bueno, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y sobre todo acabar lo mejor posible para afrontar el playoff con la misma ilusión que estamos afrontando ahora cada partido. Y es que el playoff está ya ahí, le decíamos. No, al final la temporada ya está al acabar, ha pasado todo muy rápido, con muchos cambios y como tú dices, solo quedan cuatro partidos y la distancia que tenemos al quinto son 7 puntos, yo creo que es considerable, pero bueno, que aquí nadie te regala nada y sobre todo lo importante es ganar fuera de casa, porque nos ha costado bastante sacar puntos fuera de casa y ahora mismo estamos muy confiados y ganando el domingo en Mestalla yo creo que ahí podemos asegurar matemáticamente el playoff. ¿Faltaría una victoria? Sí, yo creo que sí, por los enfrentamientos que se dan esta semana. Yo creo que con una victoria puede ser ya casi matemático. Recordemos los enfrentamientos de esta semana que pueden, lógicamente, dejar las cosas muy claras. El Villarreal B recibe al Badalona, que es sexto, a 3 puntos de playoff. Ahí lo que interesa es un empate o que pierda el Villarreal B para que el Elche pueda pasarlo. Y luego también ese Hércules Lleida, el Hércules que tiene 48 puntos, es séptimo, contra el quinto, el Lleida, que tiene 50, solo separados por 2 puntos, el Hércules a 5 de playoff, el Lleida a 3. A ninguno les vale el empate, solo les vale la victoria a cualquiera de los dos. O sea que también es un partido que veremos qué puede suceder ahí. ¿Están ya para empezar el playoff? Sí, hombre, al final eso es lo que se buscaba desde un principio en el Elche, que fue un equipo muy potente, muy armado y luego creo ocasiones iban a haber por los delanteros que tenemos, pero bueno, al final Pacheta ha venido, nos ha transmitido sus ideas, hemos creído en él y se está viendo en el campo que somos un equipo yo creo que muy fuerte y que podemos competir con cualquier equipo y luego hay que demostrarlo en el campo, efectivamente, pero que ahora mismo estamos con mucha confianza. Con mucha confianza y ojo también a esta respuesta cuando le decíamos si puede un entrenador cambiar tanto a un equipo en tan poco tiempo. Pues yo pensaba que no, pero este año me he dado cuenta que sí. Bueno, también en otros equipos sí he tenido un poco, pero no, el cambio no ha sido tan drástico y al final, pues mira, por H o por B, pues no han dado con la tecla y bueno, Pacheta ha sabido dar con la tecla y lo importante que ha sabido sacar o está sacando lo mejor de cada uno y así se está reflejando en el campo. ¿Qué destaca de Pacheta? Yo creo que el día a día. Yo creo que te hace entrenar al 100% y sobre todo que no puedes dar ningún balón por perdido, como estamos viendo en cada partido, cada jugador que entra en nuestro medio campo muerde el jugador del Elche y no deja ni 2 metros para pensar, y eso yo creo que es muy importante porque nos hace estar alerta en los 90 minutos. Muchos partidos que hemos jugado en casa o fuera de casa hemos perdido la concentración en detalles y nos han creado ocasiones, nos han metido goles. Yo creo que con Pacheta nos hace estar alerta los 90 minutos y bueno, yo creo que se está viendo en el campo un Elche muy fuerte y que está los 90 minutos metido en el partido. Un Elche que demostró su fortaleza frente al líder contra el Mallorca, donde fue muy superior a pesar de lo que luego dijo su técnico, Vicente Moreno, de que el partido había sido igualado y que el resultado era justo. Pero claro, escuchándole hablar del penalti a Josan, que dijo que lo había visto antes de salir a la rueda de prensa, que había visto las imágenes y que era segunda María de Josan, pues ya te haces una idea del criterio que tiene este hombre. Por cierto, recuerdo que el juez de competición de la Federación Española de Fútbol le ha retirado la cartulina a María Josan del primer penalti, que fue el que menos se solicitó. Hay agarrón claro, según el juez del el juez de competición, hay agarrón claro y por eso se le quita la amarilla. El árbitro no debió enseñar la amarilla y debió pitar penalti. Y si pita penalti es expulsión del jugador. Es que es el mismo que hizo Tecchio en el partido de ida. Y ahí sí hubo penalti y expulsión de Tecchio. Y es que le preguntamos a Provencio sobre las manifestaciones del entrenador del Mallorca, sobre Vicente Moreno, que había dicho que el penalti no existió y que fue segunda María Josán, y le decíamos a Provencio qué le parecían estas manifestaciones del técnico mallorquín. ¿Le darían un móvil roto o algo? No sé, la verdad es... ¿qué voy a decirte? No sé, cada entrenador tiene su librillo y yo creo que lo vio hasta que no fue al campo, así que, pero bueno, él, es lógico que tire para su equipo. Pero tanto no. Ya, no, al final se cree que somos tontos o no tenemos ojos para verlo, pero bueno, lo vio los 7,000 y pico personas que estaban en el campo y eso es lo que nos vale, y yo creo que hasta el árbitro lo vería luego y tampoco hay que decir mucho más. Pues no hay que añadir nada más. Por cierto, que el Elche, según comentaban los compañeros ayer de Onda Cero, tiene un acuerdo con el extremo izquierdo del Club Deportivo Ebro, Borja Martínez, de 24 años, nacido en Alicante, para la próxima temporada. Jugador que se inició en la cantera del Hércules, que llegó a debutar en el primer equipo blanquiazul en la campaña 12-13 en segunda división, luego militó en el filial del Español, luego en la Cultural Leonesa y en el Lorca, con el que logró el ascenso de categoría a segunda la pasada campaña, antes de recalar en el conjunto aragonés, en el que está realizando una muy buena campaña. Ha marcado 3 goles, es extremo zurdo y el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, le conoce bien de su etapa en el Lorca. Y bueno, pues vamos a ver si este futbolista, insisto, parece que tiene ya un acuerdo con el club, independientemente de la categoría en la que milite la próxima temporada el Elche Club de Fútbol. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con tu fidelidad. Mañana volvemos. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.